LND Noticias Podcast. El juicio en Estados Unidos que investiga el caso de la valija de los $800,000 de Antonini Wilson sigue teniendo repercusión en la Argentina. Recordemos que el año pasado Antonini Wilson junto a empresarios y funcionarios argentinos ingresaron al país una valija con $800,000. Al fin del año pasado la situación tuvo repercusión en los Estados Unidos ya que se abrió una causa contra varios venezolanos y un uruguayo acusados en Estados Unidos de tareas ilegales de espionaje, entre las que están apretar a Antonini Wilson para evitar que se conozca el destino de los $800,000 ingresados en Argentina. Por su parte, el valijero Guido Antonini Wilson hizo un acuerdo con la justicia norteamericana y con el FBI que le permitió estar al margen de la causa y participar del juicio como testigo protegido. El juicio trae todo tipo de repercusiones en la Argentina porque la denuncia pública que hizo el fiscal el año pasado decía que esos $800,000 eran para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner de parte del gobierno venezolano. Esta acusación volvió a repetirse en el día de ayer. La fiscalía insistió en que hay pruebas de que los $800,000 de la valija de Guido Antonini Wilson que intentó ingresar a la Argentina, estaban destinados a la campaña de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la defensa de Durán acusó a Antonini de haberle pedido a Chávez $2,000,000 para no divulgar esa presunta maniobra. La fiscalía dice tener los testimonios de los otros agentes de inteligencia que también participan del juicio, que habrían confirmado que ese dinero era para la campaña de la presidenta argentina. A su vez, Franklin Durán, único acusado en el juicio por presunto espionaje, involucró a Chávez al asegurar que el general Rangel le explicó que Hugo Chávez le había ordenado encargarse del caso. Por lo pronto, tanto el gobierno argentino como el venezolano niegan estas versiones dadas a conocer en el juicio y desde Venezuela dicen que si querían mandar la plata para la campaña era innecesario hacerlo a través de Antonini porque un día después de que ingresó la valija a la Argentina había aviones que llevaban valijas diplomáticas y podría haber sido enviado de esa forma. A pesar de esto, la oposición en la Argentina ya anunció que gestionará una comisión que investigue el financiamiento de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, que tengamos en cuenta que en poco tiempo la campaña de Kirchner sumó denuncias de financiamiento a través de la valija de Antonini y dinero del narcotráfico a través del asesinado Sebastián Forza. Por lo pronto, en un intento por despegarse de lo que indica la justicia, el gobierno estadounidense decidió enviar un documento al Ejecutivo argentino en el que dice que la justicia de Estados Unidos es independiente del gobierno, y en un comunicado oficial, la Embajada estadounidense en Buenos Aires indicó que el juicio no afecta las relaciones bilaterales con Argentina. En otro orden de noticias, los dirigentes del campo se presentaron ayer en el Congreso Nacional para reunirse con diputados oficialistas y también de la oposición. En diversas reuniones presentaron sus reclamos y propuestas. Recordemos que desde la caída en el Senado del proyecto de retenciones móviles presentado por el gobierno, el campo y el Ejecutivo no tuvieron un diálogo fluido. Por esto mismo, dirigentes agrarios volvieron a reclamar ayer una reunión urgente con la presidenta. Por su parte, el secretario de Agricultura, Carlos Chepi, sostuvo que no habrá cambios en el esquema de retenciones en el futuro inmediato y por ahí estas declaraciones marcan que la intención del gobierno por el momento es la de seguir enfriando el conflicto para que pierda entidad mediática y pública. Mientras tanto, los dirigentes rurales siguen recibiendo ofertas políticas, en este caso fue el turno de Luciano Míguez. El presidente de la conservadora Sociedad Rural recibió la oferta del macrismo de ser candidato a diputado en las elecciones del 2009. Él dijo que va a pensar a ver qué es lo que hace. Por último, y cambiando totalmente de tema, las abuelas de Plaza de Mayo dieron a conocer la buena noticia que recuperaron 2 nietos más. De esta forma ya son 7 los recuperados este año y suman 95 nietos recuperados que conocen sus orígenes luego de ser robados y de cambiárseles la identidad. Si les parece, nos despedimos hasta el próximo viernes o hasta que la información vuelva a convocarnos. Que tengan una muy buena jornada. LND Noticias Podcast.